Estudio acá en el centro del Claro en el Monte a Ariel Rojas, diputado provincial. Buen día, Ariel. ¿Cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día a toda la audiencia. Muy bien. Más que diputado provincial, ahora sos candidato a intendente de Toay otra vez. Así es. Sí, tengo el orgullo de ser el candidato a intendente de Toay nuevamente. Y bueno, y la responsabilidad de continuar siendo diputado hasta el 10 de diciembre, ¿no? Así que vamos a tener un año con mucha actividad, con muchas acciones, así que bueno, preparándonos. ¿Por qué sos candidato a intendente? Es una pregunta, y más allá del colectivo, desde lo personal. ¿Por qué vos elegiste o diste el sí a esa propuesta que después la analizamos, viene del colectivo del PJ o del FREJUPA? Mirá, creo que son muchos los factores, ¿no? O sea, no hay solamente una respuesta, pero sí son muchos los factores que arman esa respuesta y que tiene que ver con que sentí la necesidad de hacerlo. Me gusta, o sea, quiero mi pueblo. La función de intendente es, creo que, de las más lindas que tiene la función pública. Disfruté mucho mientras ejercí el cargo de intendente en el pueblo en el que nací. Y hoy por hoy un grupo de distintos compañeros de distintos sectores del peronismo me lo pidieron, como también sentí el pedido afectuoso y respetuoso sobre todas las cosas de muchos vecinos y vecinas de Toay que deseaban de que vuelva a ser el intendente. Y todo eso sumado a lo que entiendo de la política, ¿no? Y que esto que muchas veces decimos en discursos, que tiene que ver con que priorizar al conjunto, dejar de lado apetencias personales, los egoísmos, y muchas veces queda en discurso solamente. Y bueno, yo decido llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, cuando por ahí decimos primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, creo que este es el caso, ¿no? En donde primero sentí la necesidad de que mi pueblo me lo pedía. Segundo, de que creo que es el mejor lugar desde el cual puedo realizar mi aporte al Partido Justicialista en una contienda electoral que se ve compleja, difícil. Y bueno, y por último, lo personal, en donde lo hago con mucho gusto. Uh-huh. Y a la vez, ¿qué fue pasando? Y sin disimular que hubo una puja interna, una pelea, de, no sé si decir de ambiciones o de proyectos, pero respecto de la municipalidad, para que el peronismo decidiera que el candidato seas vos. Recordemos, esto lo venimos comentando, pero el peronismo ha decidido que en general los intendentes que intentan ir por una reelección efectivamente vayan por esa reelección. En algún momento Rodolfo Álvarez comentó que él tenía esa idea. Bueno, ¿qué fue, desde tu lugar, cómo explicás ese proceso? No, por ahí, o sea, entiendo de que desde lo lejos o desde afuera se pueda ver como una puja, como una pelea, como una disputa, pero no lo fue tal. O sea, en realidad fue un proceso que se vivió con los respetos y los tiempos de cada uno, con las charlas necesarias en su momento. Lo charlé mucho con el gobernador Sergio Cilioto influyó mucho para que tomara esta decisión. Y bueno, aquí estamos, pero no, o sea, creo que hemos crecido bastante en democracia, hemos aprendido un poco, aunque sea a vivir en democracia, a respetarnos, a entendernos, a poner puntos en común por encima de situaciones pequeñas que por ahí pueden generar distancias. Y creo que así se fue dando, ¿no? O sea, y entiendo de que por ahí desde lo lejos se puede ver como una pelea, como una disputa, como una puja, pero no lo fue tal. Y bueno, lo importante, como siempre digo, es recoger lo positivo, recoger lo bueno, y a partir de allí ver cómo seguimos construyendo, en este caso, el Toay que todos queremos. ¿El peronismo va a llegar unido totalmente, en el caso de Toay, a las elecciones de mayo? Sí, no tengo ninguna duda, el peronismo va a llegar unido. vamos a trabajar para que así sea, necesitamos mucho de ello, como también de cada vecino y cada vecina del pueblo, ¿no? O sea, yo creo que hoy por hoy mi decisión es volver a ponerme a disposición de la ciudadanía. Está en cada uno de los vecinos y las vecinas el elegir quién quiere que los represente en los próximos 4 años y necesitamos de todos. O sea, muchas veces cuando uno toma este tipo de decisiones pone en la balanza un montón de situaciones, ¿no? Y por ahí escuchas muchas voces críticas que bueno, que tendrán su razón de serlo, pero yo siempre me pregunto, bueno, ¿y qué hace cada uno para poder mejorar esta realidad que tanto les duele, que tanto les preocupa, ¿no? Bueno, en mi caso, entiendo de que por ahí no estamos tan bien como por ejemplo, decir la situación económica nacional, y entonces digo, bueno, yo me juego, o sea, yo me esfuerzo por cambiar esta realidad, por transformar la realidad de mis vecinos y mis vecinas, y bueno, me pongo a disposición de la ciudadanía. Pero por eso te digo de que necesitamos que así lo entendamos desde todo el movimiento peronista, y también necesitamos que se entienda desde la población en general para poder llegar a tener una comunidad que siga progresando, que siga queriéndose, que siga siendo bendecida para generar y para hacer crecer nuestras familias. Recién aludías a una dificultosa elección, después de lo que pasó el año pasado, ya no es el año pasado, sino el anteaño pasado, el peronismo perdió en la legislativa. ¿Esas dificultades también caben para el caso de Toay? ¿Se aventura en Toay una elección pareja? ¿Cómo la ves? Mira, en principio, o sea, si bien yo fui muy crítico justamente de esa derrota porque nos dolió muchísimo y creo que es bueno reconocerlo y es bueno encontrar los factores que te llevan a una derrota como para poder corregirnos y poder hacer que nos mejoremos para lo que viene. En el caso de la provincia de La Pampa, creo que impactó muchísimo, hacía muchos años que no se perdía una elección, prácticamente el peronismo no había perdido, no había conocido la derrota. Hay un antecedente de la época de Alfonsín, la única. Es la única que tenemos. Y bueno, y aquí en Toay, después de 20 años, también volvimos a conocer la derrota. Situación de que obviamente nos hace analizar, nos preocupó, nos preocupa. Y por otro lado también, a la hora de la objetividad o de analizarlo con frialdad, también tener en cuenta de que fue una elección legislativa en donde siempre en cada uno de nuestros pueblos se ven como lejanas, ¿no? O sea, es muy distinto cuando está en juego los cargos ejecutivos, ya sea en el orden provincial, nacional o local, que muchas veces los vecinos y las vecinas los ven como más cercanos, se ve como más palpable, y entonces cambia totalmente la situación. A ver, entonces, en resumen, yo creo que es para analizar lo que nos pasó en toda la provincia y aquí en Toay también. O sea, perdimos en el 2021 las elecciones legislativas, se perdieron. Ahora, si eso lo tenemos que trasladar a lo que viene y si la oposición puede tomarlo como referencia, y yo creo que sería un error de parte de ellos, no me corresponde a mí analizarlo, pero sí entiendo de que no es lo mismo y sería un error de parte de ellos creer que ese antecedente se va a copiar, si se quiere, en este año, porque estoy convencido de que va a ser muy, pero muy distinta la elección de mayo de este año. Vas a mirar de reojo la interna, pequeña interna que tiene Juntos por el Cambio en Toay. Es una de las situaciones extrañas. No pujan por candidaturas a la intendencia. Hay una intendenta, Estela Guzmán, de unidad, pero el PRO y el radicalismo sí se disputan una lista de concejales. ¿Te interesa esa interna? ¿Estás atento? ¿O el peronismo está atento a eso? ¿O les da lo mismo? Mirá, o sea, a ver, como interesarnos o estar atentos, yo creo que a todos los que estamos en política, siempre que hay una elección de lo que sea, nos lleva a mirar lo que sucede o a estar atentos, justamente usando tus palabras, a ver cómo se desarrolla, ¿no? En cuanto a si la pregunta viene por cuál sería el resultado que prefiero, la verdad es que ni me corresponde ni tampoco. Es que prefiera una u otra lista a la hora de salir a la cancha. Siempre digo, prefiero mirar mi equipo, qué es lo que tenemos, y luego ver cómo nos organizamos para llegar mejor a la hora del partido. El resto hará lo suyo, y en ese resto, en este caso, la oposición o Juntos por el Cambio ha decidido llevar a una interna por la disputa de cargos a concejales. Y bueno, fue su decisión, serán ellos quienes que tendrán que preocuparse por recoger los votos para luego sí conformar la lista que los lleve a disputar a las elecciones generales. ¿Estás conforme con el modo en que el peronismo saldó sus candidaturas provinciales, donde hay también algunas variables, ¿no? Hay una clara hegemonía ahora de la línea plural, con sus dimes y diretes propios, pero hay una fortaleza en las listas de la línea plural que a lo mejor no era tal en el periodo anterior. ¿Cómo vivís eso desde un sector interno que es todavía compromiso peronista? También, Sí, comparto esa mirada. Yo creo que parte de lo que fuiste relatando en la pregunta es lo que sucedió, ¿no? Hoy, con el diario del lunes, cuando mirás la composición o los armados de los distintos pueblos y del orden provincial, ves que la línea plural tiene mayoría en cada uno de los pueblos, en cada uno, o sea, y en la provincia misma. Con lo cual, nos lleva también a hacer un análisis que habrá momento para oportuno para realizarlo, para hacerlo. Y por otro lado, es lo que se ha podido hacer o lo que otros hemos dejado hacer, si se quiere, pero es la realidad que nos toca y que hoy por hoy no podemos modificar. Sí entiendo de que, más allá de las líneas, hoy por hoy el Partido Justicialista ha conformado este frente, exponiendo a los mejores candidatos y candidatas que tienen cada uno de sus lugares, de sus pueblos, de sus ciudades. Y bueno, y allá vamos con este equipo. Y en el Puertas Adentro veremos cómo nos seguimos organizando, si se quiere, y discutiendo lo que tiene que ver con la conformación o la vida interna del partido, en este caso, para seguir gobernando la provincia. Recién te mencionaba tu sector interno, que es compromiso peronista, y que ha quedado un poco, esto lo digo yo, por supuesto, un poco desdibujado en los últimos años. Fue un sector muy importante mientras gobernó Oscar Mario Jorge. Después, cada cual fue buscando protagonismo también de esos integrantes por su cuenta. Te pregunto, ¿cómo está ese sector interno? ¿Si crees que tiene vida futura como tal, o si hay una reformulación de los distintos espacios del peronismo? En principio, comparto tu mirada y no lo voy a negar, de que puede verse a compromiso peronista como devaluado, si se quiere, con el transcurso del tiempo. Pero creo que también que no escapa a la realidad que le sucede a las otras líneas. Hoy por hoy, en el análisis general, o sea, con el diario del lunes, vemos lo que recién decíamos, ¿no? El poderío de la línea plural a lo largo y ancho de toda la provincia. Pero si nos trasladamos 2 meses atrás, cuando la pelea interna era sobre todo justamente dentro de la línea plural, y que había quienes se decían más plurales, menos plurales, o de la plural de uno o de otro, o que sí o que no, creo que no sería el mismo análisis que estamos realizando ahora. A ver, en resumen, me Sí, parece que una dinámica propia de lo que es la política, ¿no? exactamente, ¿no? Yo creo No. que me parece, ¿no? Que, o sea, todo se va a ir modificando. Me animo a pensar de que necesitamos en nuestra provincia ya también pensar en nuevas formas. No sé si las líneas hoy por hoy representadas o marcadas como están, si van a seguir teniendo razón de ser a futuro o si a lo mejor podemos realizar una nueva conformación del peronismo todo como para volver a incluir, para que no haya tanta diferencia entre, porque la verdad es que hoy por hoy, ¿cuáles son las diferencias entre un militante, entre un dirigente, entre un compañero de una línea y de otra? Yo creo que cuesta buscar razones o motivos, ¿no? O sea, por ahí están más referenciados en quién tiene más afinidad con uno de los líderes de cada una de las líneas que los motivos que los separan, ¿no? Yo creo que el peronismo tiene que estar por encima de todo. Y bueno, y me parece, o me animo a pensar, en un peronismo pampeano con una realidad distinta, en donde tengo la duda de si las líneas bien marcadas va a ser lo que continúe en la provincia. No quiero decir con esto de que vayan a desaparecer, obviamente de que hay figuras, hay líderes y hay compañeros que han hecho mucho mérito como para recoger esta afinidad, este cariño, este afecto de muchos pampeanos y pampeanas, pero creo que necesitamos para lo que viene empezar a unir partes para que no se nos desgrane más. El peronismo tiene muchas vertientes también, más allá de que vos hablas de un peronismo pampeano como si fuera unificado. Tanto en la provincia como en el país hay distintas miradas. ¿Vos cómo te autocaracterizás en ese sentido? ¿Sos un peronista de qué tipo? Incluso es una definición ideológica que va más allá de la coyuntura. ¿En algún momento, así como estás en Compromiso Peronista, apareciste como uno de los referentes del kirchnerismo? ¿Seguís adoptando esa etiqueta como propia? ¿O en todo caso, decime ahora cómo te autopercibís políticamente sería? Bueno, yo creo que tenemos que volver a encontrar nuestros orígenes, nuestras raíces. Me parece que por ahí los tantos ismos, los tantos personalismos nos han llevado a peleas por ahí estériles que no nos han dado buenos resultados. Entonces creo que necesitamos volver a poner puntos en común, a establecer políticas a largo plazo para que podamos responderle a la sociedad con las expectativas que hoy tiene, que son muchas, y responderle sobre todo a las necesidades que tiene, en donde ahí creo que tenemos, vuelvo a decir lo que te decía al comienzo, de dejar de lado situaciones personales para así ponernos de cara ante la sociedad. A mí me tocó gobernar con distintos gobernadores y me tocó gobernar con Cristina Kirchner como presidenta de los argentinos. Tuve la suerte de poder lograr muchos beneficios para Toay, para mi lugar. Tuve la suerte de poder compartir muchas de las políticas públicas que llevó a la práctica y que creo que le cambió la realidad a muchos argentinos, con políticas que aún hoy están y que siguen teniendo una importancia magnífica, ¿no? O sea, hoy por hoy, a ver, si decimos, por ejemplo, la posibilidad de jubilarse a un montón de personas que habían trabajado toda su vida y que no tenían la posibilidad de haber realizado aportes. Yo creo que hubo transformaciones, hubo políticas que fueron muy buenas y, como te decía, me tocó compartir 8 años de mi gestión con su presidencia. Tuve también la posibilidad de saber qué se sentía cuando el presidente no era peronista, o en este caso era lo totalmente opuesto a lo que teníamos. Me tocó ser intendente con la presidencia de Mauricio Macri y también ahí viví la diferencia desde la responsabilidad de tener que hacer y tener que dar respuesta a los vecinos todos los días, ¿no? Entonces, cuando por ahí hoy hablamos de la necesidad de viviendas, que es algo natural y es una necesidad constante, bueno, cuando analizamos lo que sucedió en esos 4 años del gobierno de Mauricio Macri, entonces ahí también entendemos las respuestas. Y no las tenemos que dejar de lado para entender lo que cuesta rearmar un sistema, lo que cuesta rearmar un Estado que quedó totalmente detonado luego del paso de Macri por la presidencia, ¿no? Ariel Rojas es precandidato a intendente en Toay y está conversando acá con nosotros en Radio Kermés. Hacemos una interrupción de esta charla para ponerle un poco de música a la mañana también y seguimos conversando, dale. Sí, una experiencia totalmente distinta a lo que estaba acostumbrado, lo cual siempre, como te decía, rescato lo positivo, pero bueno, es un ámbito totalmente distinto a lo que tiene que ver con la ejecutividad y sobre todo de un municipio, de una intendencia. Pero te gusta más, tenés las dos experiencias ya, te gusta más ser intendente que diputado, supongo. Y es distinto, o sea, es la adrenalina de todos los días, es uh-huh. el tener que estar buscando soluciones para las distintas necesidades las 24 horas del día. Por ahí la función legislativa te permite otros tiempos, te permite otros análisis, te permite otras situaciones que el cargo de intendente no. Obviamente son funciones distintas, es linda experiencia, todavía me queda un año para seguir aprendiendo. También tenemos que tener en cuenta de que en este periodo de 4 años tuvimos 2 años raros, sí. sesgados por la pandemia, en donde, bueno, yo creo que a todos se nos dificultó en lo que teníamos que hacer, sea cargo público, función pública, empresa, privado, cualquier ocupación, cualquier trabajo, se vio tamizada por la pandemia, ¿no? Con lo cual, en el caso nuestro también lo fue así. Y bueno, nos queda este año todavía para seguir acompañando al gobernador desde la Cámara. Y como proyección política, es muy remanido el dicho aquel de que todo cura quiere ser papa, ¿no? Del mismo modo, todo dirigente político siempre está pensando en ocupar lugares donde incida más en las decisiones sobre la realidad. Digo, como proyección política, ¿es mejor estar en una intendencia o en la Cámara de Diputados? La verdad es que no sé si hay una respuesta certera, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver los contextos, las distintas situaciones, las cuestiones personales de cada uno, las habilidades en cada uno de los lugares. Me parece que eso no define una u otra situación. Sí. O sea, a mí lo que siempre dije, y sí, si viene por ese lado la pregunta, me gustaría ser parte del equipo que gobierne, ¿no? O sea, a ver, a mí me gustaría llegar a poder conformar, ser parte de ese proyecto de provincia que bueno, que está en marcha y que ojalá podamos seguir construyendo esta provincia de La Pampa, que todavía tiene mucho por hacer, mucho por realizar, y bueno, desde el lugar que a cada uno le toque. Bien, sí, apuntaba ahí claramente. Ahora vamos a hablar más de la ciudad de Toay y demás, pero sí, claramente después de lo que pase en las elecciones de mayo quedarán posicionados dentro del peronismo, que no tiene la facilidad de la reelección, suponiendo que gana Cilioto y demás, y esto la política lo mira porque es obligación de los políticos además mirar en el mediano y el largo plazo, pero no está mal que así sea. No, claro, por eso digo. Porque muchas veces se lo da como una crítica, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que si no fuera así, seríamos un montón de improvisados. O sea, yo creo que tiene que ser mirado así para tener previsibilidad, para poder pensar a futuro. Si no, sería muy muy sesgada la mirada. Sí. Bueno, eso decía, que va a tener el peronismo varias personas posicionadas, mujeres, hombres, para lo que viene en algún momento, el 2027, que está muchas veces los ciudadanos comunes lo dejamos, bueno, es algo que queda lejísimo, pero insisto, la política lo mira. Sí, pasa rápido, se llega rápido, o sea, aparte uno no, o sea, así como una candidatura o un proyecto no se realiza de un día para el otro, bueno, o sea, hay que ir haciendo las cosas con tiempo y bueno, es como vos decís, yo creo que a partir de el año que viene comienza un nuevo periodo en la provincia de La Pampa, en donde el peronismo, gracias a Dios, tiene un montón, pero un montón en serio, de compañeros y compañeras capacitados, preparados para llevar adelante el gobierno y con vocación del poder, con vocación de gobernar. Y yo creo que eso lo ve la gente, la ciudadanía lo entiende así, por eso hoy también te decía de que es muy distinto una elección legislativa a una elección ejecutiva, en donde creo que está a las claras quién tiene el sentido de responsabilidad, quién tiene vocación de poder, vocación de gobernar, quién se la juega, y ahí está el Partido Peronista, y los que no, ¿no? Los que por ahí ven como un desafío muy grande el exponerse a un lugar uno, por el hecho de que si a lo mejor no llegás y prefieren quedarse con lo seguro, entonces ver cómo colarse en alguna lista sábana. Y bueno, yo creo que eso en el peronismo siempre nos peleamos por, en el buen sentido, ¿no? Por los lugares en donde podemos tomar decisiones, en donde podemos transformar las realidades, en donde tenemos que jugarnos. Y bueno, yo creo que va a seguir siendo la diferencia entre un peronista y alguien que no lo es. Bien, aludís todo el tiempo a mi pueblo cuando referís a Toay, que claramente ya no es un pueblo. ¿Cuáles son las problemáticas que ya has abordado en algún sentido, pero desde que dejaste de ser intendente Toay siguió creciendo? ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué te parece que es lo que Toay está necesitando como decisión más importante en esta hora? Yo creo que Toay ha crecido exponencialmente, muy rápido en los últimos años, lo sigue haciendo, y por eso necesitamos muchísimo del acompañamiento del gobierno provincial, bien entendido, como para poder generar las obras que se necesitan, llámese de infraestructura, como para poder seguir manteniendo lo que tenemos. A ver, nosotros quienes nacimos en Toay, yo tengo 48 años, y siempre escuchamos, o sea, los chicos de mi edad, o sea, aprendimos a vivir en un pueblo en donde era muy difícil todo, en donde las cosas lindas no sucedían, en donde las obras importantes no llegaban, y en donde todo quedaba relegado, tapado por la ciudad capital, porque era lógico, ¿no? O sea, Santa Rosa siempre de alguna manera nos tapó, porque está cerquita, porque todo pasaba en la gran ciudad. Y entonces, por mucho tiempo, aquellos que les iba un poquito bien, aquellas familias que les iba bien aquí en Toay, el deseo era irse a vivir a Santa Rosa. Entonces, de esa manera se fue conformando y construyendo Toay, con los que no podían llegar a Santa Rosa y con los que llegaban producto de venir a probar suerte a lo mejor a la ciudad capital y resbalar y caer en Toay, en donde encontraba la ayuda de un vecino amigo, de alguien solidario, que ese es el vecino toayense, el espíritu del toayense, ¿no? Tender una mano. Y así fue creciendo con sus necesidades y de repente empezamos a querer transformar esa realidad, y ese fue el desafío, si se quiere, de mi primer gestión, cuando me propuse allá por el 2007 ser intendente. Justamente el desafío era cambiar la realidad y el concepto que se tenía de mi pueblo. Y entonces siempre cuento como experiencia que aquellos compañeros, amigos que tenían la facultad, que eran, vivían en Santa Rosa y a los cuales les costaba venir a Toay, ya sea a estudiar o a jugar al fútbol o a visitarte, porque tenían que venir hasta Toay, entonces siempre íbamos nosotros para allá. Bueno, hoy eligieron a Toay para vivir, ¿no? Muchos de ellos hoy eligieron a Toay para formar sus familias, para ver crecer a sus hijos. Entonces, Yo creo que esa es una gran satisfacción y es una marca de que hoy por hoy el que viene a vivir a Toay lo hace por elección y no porque no le queda otra, ¿no? Yo creo que ese fue el resultado de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha gente que entendió lo que se pretendía y que con el overol puesto trabajó para que así sea. Hoy por hoy el desafío es mantener lo que tenemos y ir en búsqueda de las distintas necesidades que fueron surgiendo producto de este crecimiento. A ver, por ejemplo, hoy charlaba con un amigo profesional respecto de una obra que creo necesaria que tiene que ver con los desagües pluviales. Mirado para atrás, Toay no tenía ninguna obra de desagüe pluvial. ¿Por qué? Porque la mayoría de las calles eran de tierra, claro. Tierra medanosa en la cual absorbían, en la cual había mucho terreno baldío, entonces si había algún problema el agua se llevaba hacia el terreno baldío. A medida que se fueron pavimentando, a medida que se fueron llenando los lugares, se fueron generando esos problemas y hoy por hoy tenemos necesidades de generar obras de desagües que en otros momentos no había. Uh-huh. Entonces, en algún momento se realizó el canal de desagüe por el Boulevard Brom, por la dársena central del Boulevard Brom, que generó muchísimos beneficios y, si se quiere, corrió el problema a unas calles aledañas. Bueno, tenemos que ir solucionando esas cuestiones y tenemos que ir viendo cómo las podemos resolver de fondo, como para que dentro de unos años no nos vuelva a ocurrir. Pero a lo que te decía, el desafío hoy es lograr esas obras que necesitamos para que aquellos que vivimos en Toay o los que lo eligieron no se vean perjudicados por el crecimiento que va a seguir teniendo Toay, porque seguramente que el crecimiento poblacional que hoy tiene va a continuar. Entonces, poder tener la previsibilidad necesaria para que la calidad de servicios que hoy tenemos no se vea desmejorada y para que, al contrario, se vea mejorada en todo lo que tiene que ver con calidad, con prestaciones, con lugares de esparcimiento, con lugares de desarrollo cultural, de desarrollo deportivo, de desarrollo productivo, de generación de fuentes de trabajo. Bueno, yo creo que tenemos mucho trabajo, tenemos un lindo desafío por delante y estamos dispuestos a volver a intentarlo. ¿Qué evaluación haces de la gestión de Rodolfo Álvarez? Bueno, yo creo que, como te decía, los años de pandemia perjudicaron a cualquier gestión, a cualquier gobierno. De hecho, es algo que se ha dado en casi todos los ámbitos, en casi todos los lugares, y no solamente de Argentina, ¿no? Aquellos que les tocó gobernar en pandemia sufrieron muchísimo ese gran perjuicio. Y por otro lado, el hecho de poder encontrar, si se quiere, ese canal que tiene que ver de ida y vuelta con el vecino, que es necesario, que a veces lleva tiempo para poder lograr las obras y los servicios que uno pretende, ¿no? O sea, yo creo que descuento que todos tenemos a la hora de llegar la mejor intención, porque obviamente para eso nos postulamos, para eso queremos llegar a gobernar. Y bueno, luego de eso es necesario encontrar también un equipo que te interprete y que esté dispuesto a llevar adelante esos objetivos. Y bueno, yo creo que este año para terminar una gestión de gobierno en donde, hoy por hoy hay muchas obras en marcha, hay muchas gestionadas, las cuales continuaremos y las cuales vamos a estar apoyando para que se hagan realidad y para que podamos continuar transformando a esta ciudad de Toay. Aludías recién a la cantidad de gente que viene a vivir a Toay ahora. Toay también está mirada de reojo como un lugar donde hay lugar todavía para vivir. En los últimos años se han mezclado esas necesidades habitacionales con el negocio inmobiliario. ¿Cuál ha sido tu rol en ese proceso y cuál va a ser? Y también has recibido cuestionamientos en ese sentido de algunas de sí, tus gestiones. Sí, por supuesto. Mira, en el municipio hoy cuenta con una herramienta que es fundamental, que es el Código Urbanístico. El Código Urbanístico que nosotros pudimos volver a poner en práctica, o sea, mejor dicho, poner en práctica en el 2016 el nuevo Código Urbanístico. Sí. Mejorando o reemplazando al que había desde el 2005, 2004, 2005. Esta herramienta te permite justamente poder planificar a futuro y poder establecer reglas claras para todos los que quieran invertir, para todos los que quieran desarrollar distintos proyectos. Ese código no está realizado solamente por el intendente, sea cual fuera la persona o el signo político, sino que en este caso estuvo conformado por todos los actores de la sociedad, por profesionales internos o locales y profesionales externos. Tuvo un periodo de revisión, tuvo el aporte de distintos profesionales entendidos en la materia, y todo eso lleva a una herramienta que es justamente el Código Urbanístico, que es quien marca los distintos lugares y en donde se establece qué se puede y qué no se puede. Muchas veces, cuando uno no encuentra la respuesta que quiere, se dice o no me atiende o no me escucha o no me deja. Y en realidad lo que se le está por ahí diciendo es no, esto es lo que se permite y esto es lo que no se permite. El Código Urbanístico hoy por hoy refleja claramente las posibilidades que en cada uno de los sectores se permite y cuáles no. Con lo cual, la idea es seguir teniendo presente ese código, que por otro lado se revisa cada 6 meses, o sea, no es una herramienta estática que se vuelve a conformar dentro de 10 años o dentro de 15 o cuando se crea necesario, sino que hay un periodo de revisión en donde cada 6 meses se le van introduciendo aquellas necesidades que se vayan presentando. Por decirte, hay un sector a lo mejor en donde no estaba previsto roticerías y hoy, o con el paso del tiempo, sí se necesita. Entonces esas necesidades son luego evaluadas por un órgano consultor y aprobadas luego por el Consejo Deliberante para ponerse en marcha. En resumen, hay una herramienta que es el Código Urbanístico. Mi rol en su momento fue llevarlo adelante porque entendía de que justamente el intendente, por más bueno que sea, por más hábil, por más inteligente, por más ingenioso, es mucha la responsabilidad de tener que decir esto sí y esto no, si no se necesita justamente una herramienta profesional, una herramienta técnica como la que se generó, y por eso es que el rol mío en ese momento fue llevar adelante ese código, para que las reglas sean claras para cada uno de aquellos inversores, propietarios que quieran llevar adelante su desarrollo. ¿Cómo evaluás el funcionamiento conjunto de los gobiernos de Santa Rosa y de Toay, que cada vez se necesitan más mutuamente? ¿Hay posibilidades de cierto? Fue un lío, me acuerdo, la cuestión de la velocidad en la Perón, cuestiones que casi que parecen menores, pero que dieron para cortocircuitos y discusiones públicas. ¿Hay un desafío ahí para que esas relaciones sean más, no sé si decir maduras, no sé si la palabra, pero por lo menos más efectivas y cordiales? Yo creo que necesariamente tienen que ser efectivas y cordiales. Creo que es necesario que pensemos a Santa Rosa y Toay justamente como un conglomerado, pero sin dejar de tener en cuenta cuáles son las necesidades y cuáles son los anhelos de nuestros vecinos, ¿no? O sea, a ver, yo entiendo de que tenemos que tener en cuenta de que Santa Rosa es la ciudad capital, de que está pegado a nosotros, pero mi rol es de toallense, o sea, yo tengo que velar por las necesidades y por las... por por lo que le sucede al vecino de Toay. ¿Y crees que a veces se contraponen? Y a veces se contraponen. Uh-huh. Entonces, cuando sucedió el tema de la Avenida Perón, o sea, que no es un tema nuevo, es un tema de años. El otro día justamente lo volví a charlar con el ministro de Seguridad, con quien en su momento discutimos muchísimo, porque lo que yo en su momento planteaba de que la Avenida Perón en sus 10 kilómetros de recorrido no es lo mismo el tránsito que tiene la Avenida Perón en la ciudad judicial que el tránsito que tiene enfrente del regimiento, que también es Avenida Perón. Entonces, cuando tenemos que decir, bueno, sí, tenemos que unificar criterios, bueno, pero ¿cuáles criterios? Porque también tiene tramos que aunque parezcan iguales, no son iguales, o aunque parezcan similares, no son iguales. O sea, entonces, lo que en su momento decía, y sigo convencido de que unificando un par de reglas, no solamente basta con eso, sino hay que llevar adelante medidas que sean importantes, pero que aparte no le perjudiquen la vida diaria a cada uno de los vecinos, sino que al contrario, se las haga más fácil y más segura, que es lo que todos pretendemos. Yo creo que hay que, puntualmente en la Avenida Perón hay que seguir trabajando, pero hoy por hoy también hay distintas necesidades que son comunes a ambos sectores, más allá de la arteria, si no me refiero a barrios que tienen la misma, si se quiere, infraestructura, y que por ahí hay que pensar obras en conjunto, hay que pensar situaciones en conjunto, pero ya te digo, siempre teniendo en cuenta lo que nos sucede a los vecinos de Toay, porque obviamente creo que ese es el rol del representante del municipio toayense. Ariel Rojas, muchas gracias. No, gracias a vos. Aprovecho, si querés, para agregar algo más, por supuesto. No, simplemente aprovecho para saludarte a vos, a tu equipo, por el respeto y la invitación siempre a esta radio, y también invitar a aquellos vecinos y vecinas que quieran realizar su aporte. La verdad es que tenemos todavía un camino largo a diciembre del 2023, cuando sea el cambio de autoridades, y eso también nos lleva a tener un tiempo propicio para recoger aquellos aportes de distintos vecinos que quieran sumar su granito de arena para ponerlo en práctica en el periodo que viene. Con lo cual, todos saben cómo encontrarme a través de las redes sociales o en mi oficina, y los espero gustosos, ya sea para discutir, para debatir, para generar ideas, para charlar, para conocernos. Tengo muchas ganas de charlar con cada uno de los vecinos y vecinas de mi pueblo, como para que juntos encontremos el modelo de pequeña ciudad o de pueblo grande que queremos, y ahí está el desafío, en ver cómo hacemos que podamos encontrar las distintas miradas para poder conformar el mejor proyecto para el pueblo de Toay. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Gracias a vos de vuelta. Ariel Rojas, precandidato intendente de Toay, actual diputado provincial, va a ir como candidato por el peronismo en las elecciones del 14 de mayo.